Escuchas Onda 8, Onda 8 con Gladys Ríos. Conviene ir a Super 99 por sus 47 sucursales con variedad y ofertas. ¡Ah, que solo te conviene! No, hombre, si tiene las mejores frutas frescas, carnicería, farmacia, panadería, Rapid Money y en esos pasillos hay de todo. Dilo como es. Super 99, ¿de qué te conviene? Te conviene. Te conviene, ya lo sabes, Survivor, escucharlos a ellos también. High on You. Bueno, una canción que por ahí sigue la línea de Love Jones del año 73 o You're Getting to Be a Habit With Me